peces yo soy libre, como el mar. Aguante el mar, loco. Libre, como el ave que escapó de su prisión. Tomá, ayuda. Para vos, platense. Como un taxi en la avenida, yo soy libre. Liber, como Vespa en argentino, yo soy liber. Libre, como jugador sin equipo, quedé libre. En el mar. Libre, porque nunca fui a clase, quedé libre. En tu alma. Libre. Libre, no me marca nadie, mira, me estoy libre. Pásamela. Libre, redujeron mi condena, yo estoy libre. El penal. Libre, Juan Carlos en la maceta, piedra Líder. El capitán del equipo es el líder. Che, vámonos.